Jueves, 2 de marzo. Pedir, buscar, llamar. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. La liturgia en este primer jueves de Cuaresma trata de que profundicemos en el mensaje que nos presenta la Palabra de Dios. El aspecto en el que pone el acento la enseñanza en el día de hoy es la oración. Por tanto, vemos cómo de alguna manera se conjuga la invitación que nos hace la Cuaresma a la oración con el deseo que Jesús propone al discipulado desde la clave de oración. Pide, busca, llama. En el camino de discernimiento y maduración que nos presenta la fe, la oración se muestra como uno de los puntales esenciales. Nuestra vida está llamada a una continua transformación, a la conversión en el día a día, a la invitación que Jesús nos hace a vivir en clave del mandato nuevo. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Transformación que nos habla de que hemos sido capaces de interiorizar la vida de Cristo, hacerla nuestra, para captar así la voluntad de Dios en nuestra vida, que no es otra cosa que la de recibir el amor de Dios y proyectarlo en nuestras relaciones fraternas. Con esos tres verbos que aparecen en el relato evangélico, pedir, buscar, llamar, se nos invita a tener una vida orante fuerte, a que el mensaje del Evangelio haya profundizado hasta el interior de nuestro corazón. De esta manera cumpliremos con nuestro deber de cristianos, con alegría y entrega, porque hemos hecho nuestro el mensaje y buscamos hacer su voluntad, como lo expresa San Pablo. Es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. La dimensión orante hace que nuestra vida se convierta en ofrenda, no tanto en una retahíla de peticiones con lo que deseamos, sino en buscar y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Saboreando la palabra de Dios, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, encontramos la luz que necesitamos en nuestra oscuridad. Meditando la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra alma se sacia del alimento que necesita en medio de las noches oscuras. De este modo, vinculados desde la dimensión orante a la palabra de Dios, nos transformamos y comprendemos el mensaje de los profetas y de Jesús, de vivir en amor. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Y de este modo, ya solo buscas vivir en el amor de Dios. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.